solamente los dos primeros versículos para tomar como base de nuestra predicación en esta hora. Dice la palabra del Señor: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Siéntese, por favor. Gracias. ¿Qué tal está el frío, hermanos? Bueno, ¿eh? Yo digo, o hace más frío, o yo ya me estoy haciendo más viejito, porque yo ya siento más frío. Y aquí la Biblia habla de eso, ¿eh? Bueno, como le comentaba, hermano, este salmo fue escrito por Moisés. No sabemos exactamente el momento en que lo escribió, pero sin duda lo escribió en su peregrinar de los 40 años en el desierto. La mayoría concuerda, hermanos, y cree que fue al final casi de sus días. Y yo concuerdo con eso por la manera en la que expresa Moisés, hermanos, el sentimiento que él tenía, hermano, acerca de ese peregrinaje, hermano, en el desierto por parte de ellos 40 años. Moisés, hermano, como usted sabe, fue un hombre que fue privilegiado, hermano, sin duda, porque Dios hablaba con él cara a cara. Fue un hombre al cual Dios habló de una manera extraordinaria, una manera en la que Dios trató, hermano, de una forma especial. Ningún hombre, hermanos, dice la Biblia, que habló cara a cara con Dios como habló Moisés. Y él vio muchas, muchas señales y muchas manifestaciones de la gloria del Señor, y tuvo el respaldo de Dios, hermano, durante los 80 años de su ministerio, hermano, que duró. Dios estuvo siempre, hermano, respaldando a Moisés. Sin embargo, hermano, Moisés era un hombre como usted y como yo, no era diferente, hermano. De tal manera que eso nos habla que usted y yo tenemos la misma oportunidad de poder conocer a ese Dios, hermano, que Moisés conoció. Sin embargo, usted y yo podemos leer en la Biblia, hermanos, cómo el trato que Dios tuvo con su pueblo, Israel, es una enseñanza para nosotros como iglesia y como personas hoy en día, de lo que Dios quiere, hermano, y pide de nosotros, y de lo que no deberíamos de hacer, hermano, como pueblo de Dios. En un trasfondo, hermano, usted sabe que Dios sacó a Israel de Egipto, y no le tardó, hermano, más que meses, hermano, poder liberarlos de una esclavitud de 430 años. Imagínese usted, 430 años de esclavitud, hermano. Ellos se sentían totalmente esclavos, hermano. Tenían una mentalidad de esclavo, una mentalidad, hermano, de ser gobernado y de ser propiedad de otros. Viene Moisés, hermano, y trae una palabra de libertad, y trae señales, proezas y maravillas, y Dios los saca, hermano, de una tierra, padre, de donde eran esclavos, para llevarlos a una tierra en donde ellos serían los dueños, la tierra prometida, la tierra que la Biblia llama, hermanos, la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, la tierra de Israel, hermanos. Era la tierra a la cual Dios los iba a llevar. 2 años, hermanos, estuvieron asentados en el monte Sinaí, y después de 2 años de haber salido de Egipto, hermano, Dios los conduce hasta llegar a la orilla de la tierra prometida, y manda espías para que puedan, hermanos, ellos comprobar que la tierra es buena, ¿sí? Mandan espías y ellos traen unas uvas. Usted ha leído, hermano, dice que el racimo de uvas que encontraron en esa tierra tenían que cargarlo entre dos. ¿Usted ha visto un racimo de uvas? Bueno, este racimo de uvas que daba esa tierra tenían que cargarlo entre dos, porque no lo podía cargar una sola persona. Imagínese el tamaño de la uva, imagínese el tamaño del racimo, imagínese el tamaño de la vid, ¿sí? Quiere decir que la tierra, hermano, era muy buena, pero también había gigantes. Sí, imagínense el que se comía las uvas. Entonces, también había gigantes en la tierra, hermano, y eso desalentó el corazón de la generación que salió de Egipto, hermano. De tal manera que de los 2 espías, usted ya lo leyó, 2, hermano, traen buenas noticias y dicen: ven, hay una tierra, pero impresionante, es buena tierra. Pero después vienen 10 más que dicen: pero hay más problemas que beneficios, ¿verdad? Hay gigantes, somos como langostas, no vamos a poder competirles. Ellos son gigantes, hijos de Anak, a los cuales no vamos a poder derrotar. Y dice la Biblia que el pueblo llora, hermanos, y entonces deciden volver a Egipto. Y Dios se molesta tanto, hermanos, por la incredulidad de ellos, porque le dice a Moisés: 10 veces les he mostrado mi poder y mi gloria, y les he enseñado que yo estoy con ellos. No puede ser que para entrar a la tierra ellos tengan temor y no quieran entrar, y quieran mejor volver a Egipto, ¿sí? Y Dios los castiga. Bueno, Dios los quería destruir en ese instante, pero Moisés intercede como un pastor, hermano, con sus ovejas intercede, hermano, así como yo he tenido que interceder hacia Dios por usted para que Dios no lo destruya, hermano, ¿verdad? Yo le digo: Señor, no, dale chance a los hermanos todavía, ¿verdad? No te enojes con ellos, ¿verdad? Así nacieron, así son, pero tú los puedes transformar. Bueno, así le hizo este Moisés, hermano, pero con amor, con mucho amor así. Muchas veces también yo sé que ustedes oran por mí, dicen, ay Señor, te ayuda al pastor y perdónalo también porque no sabe lo que hace. Estamos empatados entonces. Y gracias por su intercesión, hermano. Bueno, Moisés así lo hizo, ¿sí? Y Dios no destruye al pueblo al instante, pero hace una sentencia. Esa generación no vería, hermano, la tierra prometida. Y 40 años vagarían en el desierto dando vueltas, ¿sí? Hasta que toda esa generación se muriera, hermanos. Y solamente los menores de 20 años entrarían. ¿Quién tiene aquí menos de 20 años? A ver, alce la mano. Bueno, y los niños que están arriba, ¿eh? Bueno, haga de cuenta que Dios dijera, solo los menores de 20 esos van a entrar, los mayores ya no, ¿verdad? Porque no me creyeron, porque desobedecieron. Y el Salmo 91, hermano, narra eso, narra o expresa el sentimiento de Moisés después de haber vagado 40 años, hermano, después de haber andado 40 años en la tierra, en el desierto. Dice, Señor, tú nos has sido refugio. ¿Qué dice? De generación en generación. Me gusta otra versión, hermano, de hecho, porque en la versión Dios habla hoy, hermano, lo dice de una forma en la versión del lenguaje actual lo dice diferente, hermano. Le voy a decir cómo dice: Dios, tú has sido nuestra casa de generación en generación. Tú has sido nuestro refugio. La palabra que se usa para refugio es la misma palabra que se usa para tienda. Tú has sido como nuestra tienda. Usted sabe que en el desierto lo único que podían poner era tiendas, hermano, ¿sí? Tiendas como de campaña, por así decirlo, hermanos, que construían tabernáculos, que ellos construían, hermano. Y lo que Moisés está diciendo es, le está diciendo a Dios, tú has sido nuestro gran tabernáculo, tú has sido nuestro gran refugio, tú has sido nuestra casa de generación en generación. Moisés reconoce, hermano, que durante 40 años en un desierto, hermano, muchas veces inhóspito, porque usted sabe que el desierto no está hecho para vivir, pero en ese desierto, hermano, Dios los cuidó por 40 años. Y Moisés está reconociendo eso. Señor, tú nos has sido un refugio, tú has sido nuestra casa. Tú has sido el que está sobre nosotros de generación en generación. Dice el versículo 2, desde siempre, dice esta versión, desde siempre y hasta siempre, desde antes de que crearas las montañas, la tierra y el mundo, tú has sido nuestro Dios. Moisés reconoce, hermano, que el Señor ha sido bueno con ellos y que Él es el creador de todas las cosas. No solo es el creador de la tierra, es el creador de nosotros también, es el dueño de nosotros, por tanto. Esa es la cosmovisión que tiene el pueblo de Israel, hermano, esa es la visión que hay en ellos. Un pueblo, hermano, que se sabe, hermano, que fue creado por Dios. Un pueblo que se sabe, hermano, que fue tomado por Dios, hermano, sacado de la esclavitud para ser llevado a una tierra prometida. Amén, hermano. Dice el versículo número 3. En esta versión, usted, a ver, no lo tenemos aquí, Dani, en la pantalla. Podemos ver aquí una versión y luego ver la otra acá. Yo les leo la otra. Vea lo que dice el 3. Dice, vuelves al hombre. ¿Qué dice ahí, hermano? Ayúdeme a leerlo. Hasta ser quebrantado. Y dices, ¿sí? Luego dice el siguiente, Dani, si lo puedes poner. Porque 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. El que sigue, los arrebatas como torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Le voy a leer cómo dice esta versión, hermano. Dice, tú marcas el fin de nuestra existencia cuando nos ordenas volver al polvo. Para ti 1,000 años pasan pronto, pasan como el día de ayer, pasan como unas horas de la noche. Nuestra vida es como un sueño del que nos despiertas al amanecer, somos como la hierba. Luego dice aquí el versículo 6. Comienza el día y estamos frescos y radiantes. Termina el día y estamos secos y marchitos. Dios, y aquí está hablando, hermano, Moisés acerca de la experiencia precisamente que ellos tuvieron en el desierto, hermano. Está hablando, hermano, de cómo el tiempo para Dios no existe, no es relevante. Y esta es la prueba más importante, hermano, que todo cristiano tiene que pasar. La prueba del tiempo, hermano, ¿sí? Es la prueba más dura que puede haber, hermano, en cualquier cristiano. La prueba del tiempo. Podemos sobrevivir a muchas pruebas y a muchas adversidades, hermano. Pero la prueba más difícil que hay, hermano, y que tú vas a tener que pasar también, es la prueba del tiempo, ¿sí? Moisés tenía un sueño cuando vivía en Egipto. Él sabía, hermano, que él era parte del pueblo de los hebreos. Y sin embargo, dice la Biblia, hermano, que en su mente estaba ayudar a su pueblo. Y tú sabes lo que hizo, mató a un egipcio cuando maltrataba a uno de sus hermanos. Pero no le resultó su plan, de tal manera que tuvo que escapar, hermano, a Madián y vivir ahí otros 40 años, hermano, ¿sí? Ahí estuvo, enterrando, hermano, lo que un día soñó él, que era ayudar a su pueblo, ¿sí? Sin embargo, un día Dios lo llama y le dice, Moisés, estás preparado, te voy a enviar para que saques a mi pueblo de esa nación que los ha tenido oprimidos. Y Moisés dice: pero ¿quién soy yo? ¿Y yo qué hago, Señor? Yo soy tartamudo, yo no puedo hablar, yo no sé hablar. Porque el primer obstáculo que va a haber para que tú puedas, hermano, realizar la voluntad de Dios, déjame decirte, es cómo te ves a ti mismo. Dios pone cosas grandes en nosotros, hermanos, sueños grandes. Nuestro Dios es un Dios grande, por lo tanto los sueños que Dios nos da deben ser sueños grandes, hermano, ¿sí? Regularmente son sueños más grandes de lo que nosotros podemos hacer, siempre, porque provienen de Dios, ¿sí? Los sueños que vienen de Dios siempre rebasan lo que nosotros somos y lo que nosotros podemos hacer. Y dice la Biblia, hermano, que Moisés entonces se enfrentó cara a cara con Dios y Dios le dijo: tú vas a ir y yo voy a ir contigo. El asunto no es, hermano, qué vas a hacer tú o quién eres tú, sino quién va a estar contigo. Y si Dios va a estar con nosotros, es posible hacer lo que Dios nos encargó. Amén. Y entonces Moisés, hermano, pasa o supera la prueba, hermano, de poder decir: ok, yo sé que Dios lo va a hacer en mí, no soy yo, es Dios el que trabaja en mí. Entonces esa fue la manera, hermano, en que Moisés sale. Préstenme acaso atención, hermano, ¿sí? Sale, a ver si no nos distramos tanto allá de aquel lado, ¿va? Y entonces Moisés, hermano, sale y hace lo que Dios le pide, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Y entonces viene la segunda prueba, hermano, la de los obstáculos. Porque usted sabe lo que pasó con Faraón. Faraón no fue una perita en dulce que dijo: está bien, Moisés, vayan y salgan y váyanse a servir a su Dios. ¿O sí dijo eso el Faraón? No, usted ya lo leyó. ¿Qué dijo Faraón? No los dejo ir y no los dejo ir y no los dejo ir. Y entonces Moisés, hermano, tuvo que enfrentarse a los obstáculos. Usted y yo, hermano, tenemos que enfrentarnos a muchos obstáculos. Yo sé que Dios nos da sueños, hermano, y visiones y cosas grandes para hacer. Pero a veces, hermano, no pasamos la prueba, hermano, de los obstáculos. Vienen problemas, vienen adversidades y no los superamos. A la primera nos desanimamos, a la primera abandonamos todo y dejamos botados nuestras y decimos: no, ya mejor así le hago. Una vez veía yo una foto, hermano, en internet que le preguntaba una persona a otra, le decía: ¿y dónde están tus sueños de crear una grande empresa? Y dice: los cambié por un salario estable, ¿verdad? Y yo no sé si usted entiende, hermano, la ironía de esa figura, hermano, pero muchas veces pasa así. A veces, hermano, no tenemos el trabajo que necesariamente Dios quería que tuviéramos. Y a veces estamos en un trabajo no porque esa sea la voluntad de Dios, hermano, sino porque te da miedo enfrentarte a algo más grande, hermano. Te da miedo, ¿sí? Te da miedo. Le tienes miedo, hermano, a intentarlo, a arriesgarte, a probar, ¿sí? Porque vuelves a tu primer problema. Pero muchas veces dices: es que yo no lo voy a poder hacer. Pero si Dios está contigo, hermano, yo creo que sí lo puedes hacer, ¿sí? Y número dos, hermano, cuando lo intentes hacer, vas a tener un montón de obstáculos que pasar, muchas pruebas que lidiar. Pero, hermano, si realmente el sueño proviene de Dios, Dios te va a ayudar a cumplirlo, hermano, y vas a poder superar los obstáculos. Siempre en la vida, hermano, va a haber problemas, ¿sí o no? Pero vale la pena, hermano, arriesgarse a hacer lo que Dios nos llama a hacer, porque es mejor morir en el intento de hacerlo, hermano, lo que Dios nos pidió, que nunca haber intentado hacer nada. Yo quisiera, hermano, en esta noche que tú pudieras pensar y decir: Señor, ¿qué no he hecho yo por miedo? Por temor a los obstáculos. Porque a la primera que tuve un problema, ya dije: no, se me hace que esto no es para mí, ¿sí? Se me hace que esto no funciona así. Tenemos que echarle ganas, hermano, y seguir adelante aunque vengan los obstáculos. La vida no siempre, hermano, es como nosotros nos la imaginamos. La vida siempre nos va a tener sorpresas. A lo largo de tu camino te vas a encontrar con cosas que tú no esperabas. Y una cosa que Moisés no esperaba, hermano, es que después de estar a la entrada de la tierra prometida, hermano, iba a tener que regresar a caminar otros 40 años con un pueblo que no le creyó a Dios. Moisés sí creía, hermano. Josué sí creyó y Caleb sí creyó, hermano. Pero ellos tres, hermano, tuvieron que regresar con el resto del pueblo, hermano, a caminar por 40 años, hermano, después de haber estado a un paso de la conquista. Después de haber estado a un paso de haberlo logrado. Yo creo con todo mi corazón, hermano, que muchas veces estamos a un paso de lograr lo que Dios quiere y nos regresamos. Y ahí le paramos y decimos: no, yo ya no puedo, ¿verdad? Por eso aquí este Moisés habla, hermano, de cómo es el tiempo para Dios. Dice: para ti un día son como 1,000 años, ¿verdad? Y como la noche que pasó ayer. Habla, hermano, de entonces de cómo es también nuestra vida como un sueño, dice la palabra del Señor. Voy a regresar a la versión 60, hermanos, para leerlo ahí con su Biblia, hermano, para que podamos ver en el versículo número 8, vea lo que dice. Ah, no, el versículo número 6 dice: en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. ¿Por qué estaban en ese desierto, hermano? Por sus errores, hermano, por sus pecados, ¿sí? Por su incredulidad. Es lo que está diciendo Moisés. Estamos siendo consumidos, ¿sí? Nos estamos consumiendo en un desierto, nos estamos muriendo literalmente, toda una generación se está muriendo en un desierto simplemente por una razón, ¿sí? Porque tú pusiste al descubierto nuestros errores y nuestras fallas. Es nuestro pecado el que nos tiene aquí, es nuestra incredulidad la que nos ha mantenido en este desierto. Por eso estamos siendo consumidos, por eso somos como la flor que hoy está y mañana ya no está. La Biblia, hermano, habla de que para Dios, hermano, que es un Dios santo, el pecado no tiene cabida, hermano, en nosotros. Usted y yo, hermano, necesitamos pensar en esa parte de nuestra vida, de que el pecado destruye. El otro día decía aquí una hermana: el pecado enferma, y no solo enferma, el pecado destruye, hermano. Esta es una consecuencia, hermano, del pecado, ¿sí? Nunca el pecado va a traer condiciones, hermano, favorables, ni situaciones buenas, jamás. La Biblia es contundente al decir que el diablo vino a hurtar, matar y destruir, y esa es la labor que hace. ¿Y sabe cómo lo hace, hermano? A través de tu pecado, hermano, ¿sí? El diablo no tiene otra forma de matar, de hurtar y de destruir que no sea a través de tu pecado. Él te destruye por tu pecado. Él destruye hogares por tu pecado. Él hace, hermano, que la gente se mate por los pecados, que la gente, hermano, se divida por los pecados de la gente. Es como en este pasaje, hermano, el pueblo de Israel murió en un desierto, no porque Dios fuera malo, porque a veces confundimos y decimos: ah, qué Dios tan severo, qué Dios tan malo, qué Dios tan mala onda que los mató en el desierto. No, no fue Dios. Dios, ¿qué tenía para ellos, hermano? Él tenía una tierra buena. Su pecado los llevó a ese desierto, hermano. Dios no ha pensado, hermano, en cosas malas para ti, para tu familia, ni para tu trabajo, hermano, ni para nuestra iglesia. Él siempre piensa cosas buenas. Dice el profeta Jeremías: pensamientos de bien, dice el Señor, pensamientos de bien tengo para ti. Él es un padre. ¿Algún papá aquí tiene pensamientos de mal para su hijo, hermano? Que diga: no, yo mi hijo, ¿verdad? Este sí lo voy a querer y lo voy a ayudar, pero este no, a este se la voy a poner difícil y ni lo voy a apoyar. ¿Algún papá piensa así, hermano? Definitivamente que no, estaríamos mal de la cabeza, hermano. ¿Sí? Dios, hermano, nunca ha pensado mal para nosotros. Es nuestro pecado, hermano, el que nos lleva a un desierto del que después, hermano, como dice aquí Moisés, ya no podemos salir y estamos siendo consumidos, ¿sí? Te estás consumiendo, hermano. Tu vida se está consumiendo. Y no hay nada, hermano, que tú puedas hacer, hermano, porque el único que te puede sacar de ahí es Dios. El versículo 9 dice: porque todos nuestros días declinan a causa ¿de qué, hermano? De tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son ¿cuántos, hermano? 70. Y si en los más robustos, dice, son 80. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Cómo se daba cuenta Moisés de cuánto vivía la gente, hermano? Porque se estaban muriendo en el desierto. Se morían a los 70 y los más viejitos se morían a los 80, pero se morían. Todos estaban muriendo. Todos estaban pereciendo, hermano. Ni siquiera la muerte era plan de Dios, hermano. La muerte entró porque Adán pecó, ¿sí se acuerdan, hermano? Versículo 13: y entonces Moisés le dice: vuélvete, oh Jehová, y le pregunta: ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. La prueba del tiempo, hermano, es complicada porque dice Moisés: ¿hasta cuándo? ¿Nunca le has preguntado a Dios hasta cuándo? A veces decir: Señor, tú me prometes, como el pobre de Abraham, ¿verdad? Que le prometió un hijo Dios a los 75 años y a los 80 este Abraham preguntaba: oye Dios, ¿hasta cuándo, verdad? Y a los 90 volvió a preguntar: ¿hasta cuándo? Y a los 95 volvió a preguntar: ¿hasta cuándo? Y a los 100 que dijo: ya, ¿para qué ni pregunto, verdad? Dios lo sorprendió y llegó Isaac, ¿sí? Resistir al tiempo, hermano, es una de las fortalezas más grandes, hermano, que una persona puede desarrollar. Porque no es fácil. Porque estamos en una cultura de lo rápido. de lo inmediato, de lo instantáneo, del mételo al horno de microondas y ya, ¿verdad? Fácil, rápido. Y no funciona así con Dios, hermano. Nunca ha funcionado así con Dios. Para con Dios las cosas llevan tiempo, ¿sí? Y él ya viste que no tiene problemas, porque para él un día son como 1,000 años, hermano. Él no lleva prisa. Pero a veces nosotros sí, y eso es lo que nos desespera, hermano. Yo el otro día le estaba preguntando al Señor, ¿hasta cuándo vamos a crecer, Señor? ¿Hasta cuándo? Porque ya nos vamos a aventar aquí 3 años, ¿sí? Ya vamos para 3 años y yo no veo que crezcamos en número. Veo que crecemos en otras cosas, hermano, espirituales y demás, ¿sí? Pero en número no hemos crecido. Y luego yo le pregunto al Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Sí? Cuando yo, hermano, comencé a pastorear esta iglesia, uno tiene muchos sueños, hermano, y uno se imagina muchas cosas, cosas que no he visto todavía, hermano. Y de ese día para acá, hermano, ya pasaron muchos años. Desde el 2001 para acá, hermano, ¿cuántos años han pasado? 15 años. Pero aquí estamos, hermano, ¿sí? Por la misericordia de Dios nada más. Por eso Moisés dice que tu misericordia esté allí con nosotros. Pero yo sé que lo veré, hermano. Yo sé que un día se ha de cumplir, hermano, lo que Dios me prometió que iba a hacer. Él lo va a cumplir, no por mí, sino por quien es Él. Porque Él no miente y Él no falla, hermano. Nosotros fallamos. ¿Aquí por qué no entraron a la tierra prometida, hermano? Por el pecado del pueblo, hermano. No era que Dios mintió. ¿O Dios mintió? No, Él los iba a llevar a la tierra. A veces, hermano, tú no estás en tus sueños donde Dios quería que estuvieras, hermano, precisamente porque nuestra incredulidad no nos deja estar ahí, hermano. Nuestro doble ánimo no nos deja estar ahí. Se necesita un carácter, hermano, firme para poder entrar, hermano, y conquistar la tierra prometida. Por eso no entraron, hermano. Y tú y yo debemos aprender, hermano, a mantenernos a pesar de que las cosas tarden, ¿sí? ¿Qué culpa tenía el pobre de Josué y Caleb? Pero a los 80 años, porque tenía 40 cuando pasó esto Caleb, a los 80 años dijo Caleb, a mí hace 40 años me prometieron un monte, ¿sí? Y ya tengo 80 años, pero mi vigor y mi fuerza siguen siendo los mismos. Así es que yo quiero entrar y conquistar esa tierra, ¿sí? Vea la diferencia entre el que le creyó a Dios y los que no le creyeron a Dios, hermano. El que le creyó a Dios a los 80 años estaba fuerte, hermano, como cuando tenía 40. Y los que no le creyeron a Dios, hermano, se morían a los 70. Y los más que alcanzaban, hermano, a los 80, se morían. ¿Por qué no se murió Caleb a los 80 si a los 80 se morían? Porque él sí le creyó a Dios, hermano. Porque él estaba como al principio, hermano. Dice el versículo número 15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. ¿Qué dice Moisés? Sí, la obra de nuestras manos. Moisés solo quería saber algo, Señor. Confirma que lo que estoy haciendo es tu obra. Confirma que lo que estamos haciendo es lo que tú quieres que hagamos. Nada más confírmame eso. Eso es lo que creo que todos le preguntamos alguna vez al Señor. Señor, tú nada más confírmame que estoy donde debo de estar y que hago lo que debo de hacer y yo me sabré mantener. Y sabremos esperar en ti hasta que tú decidas hacer las cosas. Dios quiere, hermano, que tú y yo podamos cambiar la situación, cambiar nuestra situación. Dios no preparó el desierto para Israel, no era su plan. Pero hace poquito, hermano, en la página escribí acerca de que no se les gastaron los zapatos y no se les acabó la ropa. Pero desde un enfoque distinto, hermano, porque eso siempre lo hemos visto como un milagro asombroso de que, oye, no se le acabó la ropa a Israel y no se le acabaron los zapatos. Yo le decía al Señor, dame ese milagro con mis hijos, ¿verdad? Para que no se les acaben los zapatos, no se les acabe la ropa, ¿sí? Pero no era un milagro, hermano, era una consecuencia. Es lo que no hemos visto, hermano. Ay, comían maná todos los días que caía del cielo, sí, pero sí, más que un milagro, hermano, era una consecuencia de no haberle creído a Dios. De que no pasaba nada en Israel, nada se hacía viejo, pero nada se hacía nuevo. Tampoco, hermano. Estaban estancados, literalmente, hermano. Comían, cenaban, desayunaban maná todos los días. 40 años. Imagínese usted, hermano, los niños que crecieron en la generación del maná, no sabían comer otra cosa, hermano. Estaban como los perritos, puras croquetas, y ellos no sabían que existía más. Ahora, Usted dirá, ay, pero qué falta de respeto a lo que Dios hizo. No, es que ese no era el plan de Dios, hermano. Y es lo que usted a veces no ve y yo no vemos. Que Dios nunca pensó en su mente traerlos comiendo 40 años maná, ¿sí? Ni el milagro era que no se le desgastara la ropa a Israel ni los zapatos. Él no, ese no era el plan de Dios, hermano. Aunque era la mano de Dios sobre ellos, porque era la mano de Dios con ellos, pero no era la voluntad de Dios para ellos. Así es que yo me encuentro con muchos hermanos que dicen, no, pero es que yo veo la mano de Dios conmigo. Sí, yo veo la mano de Dios contigo, pero dudo que ese sea el plan que Dios tenía para tu vida. Pero es que Dios no me ha dejado, mire, hermano, ahí voy, ahí la llevo, Dios no me deja. Sí, está bien, hermano, te da tu maná todos los días. Todos los días agarras tu maná y comes, y ya. Y al otro día te levantas y agarras tu maná de ese día y se acabó, ¿sí? Y al otro día va a ser lo mismo, sales a luchar por el maná de ese día, y ya que tienes tu maná de ese día, se acabó el día. Y ese no era el sueño que Dios tenía para Israel, hermano. Él les dijo, ustedes van a entrar a una tierra en la que abunda, en la que sobra, en la que hay. Por eso se llamaba la tierra que fluye leche y miel. Y en esta noche, hermano, yo quisiera que tú y yo pudiéramos decirle, Señor, ayúdanos a entrar a la tierra que nos prometiste. No nos queremos quedar varados en el desierto 40 años. No queremos tener que repetir el Salmo 90 otra vez. Es bonito, hermano, ¿eh? A veces hay textos que nos llenan. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Pero habla de una generación que se está muriendo en el desierto, hermano, ¿sí? De una generación que no avanza, que no llega a ningún lado. No sé si esa quieres que sea tu oración, ¿sí? Señor, gracias por todas mis generaciones que nunca hemos hecho nada, ¿verdad? Pero aquí estamos, ¿verdad? Tú siempre nos has cuidado. ¿Eso es lo que Dios quiere, hermano, para su pueblo? Dios querrá que esta iglesia cumpla año tras año tras año y se pasen generaciones y nunca haya hecho nada, hermano, para la gloria de Él. No, tampoco, hermano. Esa no es su voluntad. Que tu familia, hermano, Dios tiene planes para tu familia, ¿sí? Y yo no sé si tu familia está haciendo lo que Dios pensó para tu familia, para tu persona, para tu casa. Y lo único que puede destruir eso, hermano, se llama tu pecado. Así es que en esta noche, ¿qué te parece si le decimos, Señor, perdona nuestro pecado? Aquí hablaba Moisés de la misericordia de Dios, de que cambiara la situación, pero solo hay una manera de que cambie la situación en tu vida y en mi vida. Y si quieres un genuino gozo como el que hablaba hace rato Belén, necesitas un genuino arrepentimiento. No hay otro camino y no hay otra forma, hermano. ¿Sí? Si tú de verdad quieres que Dios cambie tu situación, la única palabra, hermano, que te puede ayudar es el arrepentimiento. El arrepentimiento genuino de reconocer que por tus pecados estás como estás. De que por tu situación, hermano, de incredulidad, has llegado hasta donde has llegado. Y solamente Dios te puede sacar de ahí, hermano, si nos arrepentimos genuinamente. Un arrepentimiento como el del rey David, como el del hijo pródigo. Ese hijo pródigo que llegó con su papá y le dijo, papá, pequé contra el cielo y pequé contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso se llama arrepentimiento, hermano. El enfrentar nuestras consecuencias, el poder decirle al Señor, Señor, sí es cierto, yo pequé y merezco lo que estoy pasando. Lo que quiero es tu perdón y que me ayudes a levantarme para hacer las cosas bien. Como aquel ladrón de la cruz, hermano. Había dos ladrones cuando el Señor murió, ¿te acuerdas? Uno era como mucha gente que decía, Dios, si tú eres Dios, sálvate y sálvame y ayúdame. Pero ese no es arrepentimiento, hermano, eso es conveniencia. Pero el otro ladrón le dijo, cállate, porque tú y yo estamos aquí porque lo merecemos. Y le dijo, Señor, solo una cosa te pido, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le dijo, bájame de la cruz, quítame del sufrimiento, absuélveme de mis delitos. No. El rey David no le dijo al Señor cuando fue descubierto, hermano, que pecó con Betsabé. Tú lees el Salmo 51 y nunca David dijo, no me quites de mí el reino, no quites de mí el poder, no quites de mí la riqueza, no me quites lo guapo. Eso no fue lo que pidió David, hermano. ¿Qué dijo David? Dos cosas nada más, ¿sí? No me quites el gozo y no me quites tu Santo Espíritu. Es lo que quiero que no me quites. Eso es arrepentimiento, hermano. Así es que en esta noche, hermano, ¿qué te parece si le decimos, Señor, aquí estamos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermano, y vamos a pedirle, Señor, no queremos ser como el pueblo de Israel. No queremos que el Salmo 90 sea nuestra historia. No haga del Salmo 90 su historia, hermano. No haga del Salmo 90 su historia. El Salmo 90 es una historia de un pueblo, hermano, que se murió en el desierto por su desobediencia. Esa es la historia del Salmo 90. Es la historia de un hombre, hermano, que habiendo querido entrar a la tierra prometida, no pudo entrar. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, hermano. ¿Sí? Aunque lloró y le lloró a Dios, hermano, por haber entrado, no pudo entrar. Y en esta noche, hermano, ¿qué te parece si podemos venir a la presencia del Señor y decirle: Señor, aquí estoy en esta hora. Mi pecado me está destruyendo. Mi pecado no me está trayendo nada bueno. Mi maldad, Señor, tal vez, Señor, nadie la vea, pero simplemente me está consumiendo. Pero en esta noche aquí estamos como iglesia, Señor. Que nuestro pecado no nos haga perdernos la bendición de entrar a la tierra a la que tú nos prometiste entrar. Hay promesas increíbles para esta iglesia, hermano. Hay promesas extraordinarias para todos nosotros. Tú tienes una palabra de Dios para tu vida. Hay una palabra de Dios para tu casa. Hay una palabra de Dios para esta iglesia. Hay una palabra de Dios para los que estamos aquí, hermano. Y lo único que se puede interponer, hermano, entre esa palabra y que se cumpla, hermano, es nuestro pecado, nuestra incredulidad, nuestra apatía, como la que tuvo el pueblo de Israel. Dios ha soñado hacer cosas grandes con nosotros, en tu casa, en tus finanzas, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, en tu carrera, en tu escuela. Dios quiere bendecirte. Dice el Señor: yo he pensado y he preparado una tierra buena, donde mis hijos coman, se sacien, pastos buenos, donde puedan alimentarse. No es mi plan, hijos, que coman maná todos los días. No es el plan de Dios que recojas lo necesario cada día, hermano. Ese no era el plan de Dios para Israel. Ese no es el plan de Dios para la iglesia. Él tiene, hermano, una vida llena, dice la palabra. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 1, capítulo 2, dice el apóstol Pablo: aprendan a ver que en ustedes habita el poder y la sabiduría de Dios para que hagan más allá de lo que han pensado que pueden hacer, para que logren más allá de lo que han pensado que puedan lograr. Señor, no queremos vivir, Padre, todos los días con lo mismo. No queremos estancarnos en lo mismo. No queremos vestirnos todos los días de lo mismo. No queremos dejar, Señor, de ver cosas nuevas. A todos nos agrada lo nuevo. A todos nos agrada cuando estrenamos, cuando viene una ropa nueva, unos zapatos nuevos. Hermano, habla de que hay bendición. Habla de que hay, hermano, algo que está pasando. Cuando usted puede, hermano, cosechar el fruto de la tierra prometida para su vida, Dios lo está bendiciendo, hermano. Dios te quiere bendecir a la manera de Dios, no a tu manera, no como tú quieres, no como tú piensas. Dios solo te va a bendecir de la manera que Él dijo que te va a bendecir, hermano. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras fallas. Genuinamente nos arrepentimos en esta noche. De corazón te pido perdón, Señor, en esta noche. No como Judas, que se ahorcó por su remordimiento. No quiero gente que tenga remordimientos, porque el remordimiento, hermano, solo trae culpa, y la culpa solamente lleva al suicidio. No queremos que haya gente que se sienta culpable. Dios no te señala tu error para que te quedes culpable, sino para que te limpies en la sangre del Cordero. Jesús murió en la cruz para perdonarte de tus pecados. Si en esta noche, Señor, alguno de mis hermanos o yo, Padre, hemos pecado, tenemos la opción de correr a la cruz, venir a la cruz y decirte: Señor, tú no merecías estar allí, era yo el que lo merecía. Eso fue lo que dijo el ladrón de la cruz, hermano. Le dijo al Señor: tú no merecías estar en la cruz, yo sí lo merecía. Y en esta noche, hermano, el arrepentimiento es decirle: tú no tenías que morir en la cruz por mí, yo tenía que pagar por mis pecados. Pero ¿sabes cuál es la misericordia? Que Jesús tomó tu lugar, Él cargó tus pecados, Él llevó tu maldición, tu muerte, tu pobreza y tu enfermedad. Dios cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Ahora tú y yo, hermano, no tenemos excusas. Más más condenación tendríamos sobre nosotros si no corriéramos a la fuente de perdón y de salvación y de restauración. Él quiere restaurarte, Él quiere restaurarte, Él quiere levantarte, Él te quiere introducir a la tierra que pensó para ti. Él pensó para ti cosas buenas y nosotros lo echamos a perder con nuestras malas decisiones. Nuestras malas decisiones echaron a perder muchas cosas buenas que Dios tenía. Pero sabes, hay un parteaguas, hermano, hay un parteaguas. Por eso, hermano, el arrepentimiento es tan importante, porque marca un nuevo comienzo. Todo arrepentimiento genuino trae un nuevo comienzo. Todo arrepentimiento genuino trae un nuevo comienzo. Aquel hijo que regresó arrepentido le dijo: papá, no merezco ser tu hijo, no merezco ser tu hijo, hazme un trabajador, hazme un esclavo, hazme alguien inferior, pero déjame vivir en tu casa, porque ya me di cuenta que es el mejor lugar donde puedo estar. Pero sabes lo que le dijo el padre, dice que lo abrazó y dijo: tráiganle el mejor vestido, lávenlo, pónganle un anillo en su mano, hagamos fiesta, hagamos fiesta. Este es mi hijo, el que se había perdido. Este es mi hijo, el que se había ido y ha regresado. Es necesario hacer fiesta. Es necesario alegrarnos. Oh iglesia, el arrepentimiento genuino desatará un gozo genuino en el cielo y en la tierra. Todo aquel que se arrepiente, dice el Señor, yo no le echo fuera, y con gozo te recibe. Dice que hay fiesta, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Señor, el Salmo 90 es tu palabra y nos enseña el sentir de un hombre que vio frustrado su sueño de entrar a la tierra por el pecado de otros. Pero dice la Biblia, hermano, hermana, Moisés lloró porque no pudo entrar a la tierra. Lloró y miró la tierra, hermano, esa tierra que él quiso pisar. No lo hizo por el pecado del pueblo y por su propio pecado. No queremos ser, Señor, de los que se queden llorando a la orilla porque fracasamos en la gracia, porque caímos de la gracia. Perdónanos, Señor, y límpianos en esta noche, y lávanos con tu sangre preciosa, con tu sangre preciosa. Lávanos en esta hora, oh Padre, en el nombre de Jesús. Dice el Señor que con su ira somos consumidos. Con la ira de Dios seríamos consumidos. Hermano, otra versión dice que si el Señor mandara su enojo sobre nosotros, en ese instante caeríamos muertos. Pero sabes una cosa, ninguno de los que estamos aquí hemos caído muertos. ¿Sabes por qué? Porque la misericordia de Dios está sobre nosotros. Él es un Dios de oportunidades. Él es un Dios de oportunidades. Y en esta noche, Señor, no queremos irnos sin aprovechar la oportunidad de que tú nos restaures. Límpianos, dígale: límpiame de mi pecado, límpiame de mi pecado. Tu sangre me puede limpiar, tu sangre me puede limpiar. Hazme acepto, Señor, delante de ti. Hazme acepto y no mires, Señor, más mi maldad. Dame otra oportunidad, Señor, de alcanzar los sueños que has tenido para mí. Dame la oportunidad de alcanzar los sueños que has tenido para mí. En esta noche déjame decirte algo. Tu Moisés tiene que morir para que se levante tu Josué. Tu Moisés tiene que morir para que se levante tu Moisés. Moisés representa, hermano, lo viejo en ti. Josué representa lo nuevo. Tienes que morir a tu Moisés, hermano, y tienes que levantarte, hermano, renovado como Josué. Josué no vio el maná después de entrar a la tierra prometida. Josué ya no vio la columna de día ni de fuego de noche. Josué, hermano, ya no vio agua de la roca. Josué ya no vio, hermano, que el agua amarga se convirtiera en dulce. Ya no, porque ahora Josué estaba en la tierra prometida. Ellos levantaban, hermano, la cosecha, trabajaban con sus manos y la tierra los bendecía. Dios nos bendice a través de la tierra, pero sabes, nos estamos, hermano, preocupando por otras cosas. Ayúdanos, Espíritu Santo, en esta noche, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, quiero morir a mí, viejo hombre, para nacer a un nuevo hombre. Dice la Biblia, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Señor, te damos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, te damos en esta hora. Muchas gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias, Señor, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a entonar un canto, hermanos, ese canto que dice gracia sublime. Vamos a decirle al Señor que estamos agradecidos con Él por haber tomado nuestro lugar. No hubo, hermanos, quien tomara el lugar de Israel esos 40 años. Ellos tuvieron que pagar por su falta. No hubo nadie que tomara el lugar de los israelitas 40 años, hermanos. Tuvieron que pagar sus consecuencias, pero hoy tú y yo, hermanos, hay alguien que ha tomado nuestro lugar. Nuestro destino era la muerte y la condenación, porque esa es la paga del pecado, pero alguien tomó nuestro lugar en la cruz, y hoy tú y yo tenemos la libertad, hermano, de vivir como el Señor quiere y de andar en sus mandamientos y de ser bendecidos. Vamos a entonar este canto y vamos a declarar: quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Sí, Señor. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. De gloria, el Rey de majestad. Vamos a decir: gracia sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Gracias, muchas gracias, Señor. Vamos a decir: pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Sí, Señor, el que gobierna con su justicia. Resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, que por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Vamos a declarar que no hay nadie como Él y que Él es digno, que Él es digno de recibir la gloria, la honra y la majestad. Vamos a decirlo en esta noche. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno, gracias, sublime es, perfecto es tu amor, dígale al Señor. Gracias, Señor, denle un aplauso fuerte a ese Rey, a ese Dios y a ese Señor que tomó nuestro lugar. Él cargó nuestra cruz. Gracias, Señor, muchas gracias te damos, a su nombre sea la gloria. Gracias, Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén.